minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con nuestra escuela de salud durante un horario poco habitual, porque solemos ofrecerles este espacio, ya saben, entre las 11 y las 12 los miércoles, pero bueno, pues por motivo evidentemente de la programación de Semana Santa lo hemos desplazado hasta este horario, porque queríamos contar con toda esa información que nos ofrece cada semana el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, bienvenido. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Y Juan Carlos, encantado como siempre de estar estos minutos aquí echando este ratito de noticias sanitarias. Pues nos vamos a quedar con ello enseguida. Antes, por supuesto, reiterar, como no puede ser de otra forma, que nos sumamos a esa declaración de luto oficial que, bueno, pues desde las 12 de este 25 de marzo hasta también las 24 horas del día 27 tiene lugar en nuestro país con motivo, ya saben, del accidente aéreo acaecido en el día de ayer en los Alpes franceses. A las 12 del mediodía ha tenido lugar un minuto de silencio en las puertas de las diferentes administraciones, instituciones de todo nuestro país, y bueno, pues queríamos, por supuesto, desde luego, hacer ese recordatorio y sumarnos a las condolencias para las víctimas y sus familiares. Lo dicho, nos vamos a quedar en ese espacio en el que semanalmente les ofrecemos diferentes temas de actualidad relacionados con el ámbito de la salud, y en ese sentido, eso sí, antes de comenzar, Antonio, quería hacer referencia, hacer unos saludos previos, ¿no? Exactamente, sí. Ahora en esta época hay que hacer una referencia sobre todo a tres instituciones de Ubrique, como son la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero, la Agrupación Musical de Nuestro Santísimo Cristo del Calvario de Ubrique, con sus presentaciones que han tenido lugar la semana pasada, y que, en fin, es un aporte más a la cultura y al ambiente musical tan extraordinario que hay en Ubrique, y por supuesto a las Hermandades de Semana Santa, que están haciendo un trabajo enorme en esta fecha, durante todo el año, pero fundamentalmente en esta fecha, para sacar en procesión y los actos litúrgicos que tienen lugar para todos los cofrades y todos los ubriqueños. Pues con ese saludo previo nos vamos a quedar y nos metemos en materia. Enseguida vamos a ir con preguntas, las preguntas que ya saben, también pueden dejarnos nuestros oyentes a través de las diferentes vías de que disponen. Tenemos por aquí una en concreto hoy, que va a girar sobre el significado en un análisis bueno, pues lo que sería la frase "mucha velocidad en la sangre". Veremos qué significa esto cuando aparece, ¿no?, en un análisis de sangre. El tema principal con el que iremos enseguida será el de la tuberculosis, que nos suena como una enfermedad del pasado, pero veremos que ni mucho menos, y que se dan casos en nuestra sociedad hoy día. O por ejemplo, para comenzar, dentro de las noticias sanitarias, Antonio, el tabaco pasivo y cómo afecta en los niños, ¿no? Porque dentro de lo que son esas informaciones que aparecen en prensa, un titular destaca que el tabaco pasivo, comenzamos ya si te parece, en niños duplica el riesgo de cardiopatías cuando sean adultos. Pues sí. Los medios de comunicación esta semana, una de las noticias que más relieve tienen es la que nos indica cómo el tabaco pasivo es los niños tiene un gran riesgo de que tengan en el futuro, cuando sean adultos, lesiones en el corazón. Esto, la verdad, impresiona un poco, porque ya en otras ocasiones habíamos hablado de cómo el tabaquismo, el humo del tabaco pasivo, es decir, que afecta al niño porque lo fuman sus padres o las personas que están alrededor, un ambiente con humo, pues eso repercute en el asma, en problemas respiratorios, puede repercutir también en abortos, en muchos tipos de alteraciones, pero en este caso el artículo que ha salido recientemente en una revista de gran importancia, en Circulation, que es sobre problemas cardíacos y de circulación, nos dicen cómo cuando los padres fuman en presencia de los niños, hay un grave riesgo de que estos en el futuro tengan mayor proporción, mayor incidencia de lesiones cardíacas. Y ello es debido a que los vasos sanguíneos de los niños cuando están expuestos al humo del tabaco, pues presentan lesiones, aparecen lesiones en estos vasos sanguíneos que quedan para toda la vida. Toda la vida, y con el paso del año se va manifestando, y en estadísticas que se han hecho en diferentes países con un gran número de niños, en los cuales se analizó la sangre cuando estaban expuestos al humo del tabaco y se congeló esa sangre, y después cuando han llegado adultos, pues han visto la cantidad de derivados del tabaco que había en la sangre cuando niños, y en comparación con otros niños en los que los padres no habían fumado o no estaban expuestos al humo del tabaco, y han visto que la proporción de lesiones en el corazón es mucho mayor en los niños que en su momento estuvieron expuestos al humo del tabaco. Así que, por supuesto, una razón más y de mayor peso, si cabe, para dejar de fumar directamente, aunque desde luego, si no se hace esto, pues hay una serie de consejos fundamentales, como no fumar en el hogar, no fumar en casa, o por supuesto no fumar en coche, etcétera, etcétera. Exactamente, así que no solamente es no fumar en casa, sino como dice Juan Carlos, el coche, que parece que no es la casa, pero realmente una prolongación, y peor, porque hay numerosos estudios donde se ha visto que el humo del tabaco en el coche es mucho peor que hasta en la casa, ¿no? Porque el recinto, más limitado. Claro, el recinto es más pequeño y está más concentrado el humo. La verdad es que no se comprende ese aspecto. Este tema lo hemos tratado en el espacio dedicado a seguridad vial. Nos quedamos con la actualidad de la DGT. Y bueno, pues ya por parte de la Dirección General de Tráfico se plantea el tema un poco, y es incomprensible que a día de hoy no esté prohibido fumar con menores en el interior de un coche, porque hay otra, cuando las novedades en materia de fumar en público, las restricciones que se hicieron, desde luego es que está claro, de sentido común, y bueno, tiene la base científica evidentemente, que no afecta tanto el fumar en una habitación como incluso en un vehículo. Así que debería estar prohibido simplemente fumar cuando haya menores en un coche. En el Reino Unido recientemente se ha aprobado una legislación donde se prohíbe fumar en el coche. Pero es que independientemente, que es muy importante que una persona adulta se esté envenenando con el humo del tabaco a sí mismo, pero también envenena a los que están al lado. En el caso del coche, a las personas que van, normalmente pueden ser la esposa, la compañera y los hijos. Y además, recordemos que hay un importante número de casos de accidentes de tráfico debido al tabaco, al hecho de distraerse mientras coge el mechero o está con el cigarro y se le cae la ceniza encendida encima del pantalón. En ese momento se distraen. No hablemos de los incendios forestales que se han producido debido a tirar colillas por la ventanilla del coche. Así que fumar dentro del coche, como dice Juan Carlos, yo creo que hay muchas personas que están de acuerdo, debería estar totalmente prohibido por las consecuencias para la salud y para los accidentes y para el medio ambiente. Sobre todo, insistimos, desde el momento en el que ya no está afectando solo a tu salud, sino que está afectando a otras personas y sobre todo menores que están bajo tu responsabilidad. Así que es igual que con la colocación de los sistemas de retención infantil, etcétera. No es responsabilidad del menor, lógicamente la responsabilidad del adulto, y bueno, pues ahí debería estar prohibido sin duda el fumar en coche. Y vemos una prueba, por ejemplo, ¿no? Este titular que nos traía Antonio en el día de hoy: el tabaco pasivo en niños duplica el riesgo de cardiopatías cuando sean adultos. Pues uno de los asuntos que queríamos abordar dentro de lo que es el ámbito de la noticia sanitaria. No sé si hay algo más que añadir, Antonio, al respecto. Nada, recordar que el tabaco es un veneno que es causa de muchas enfermedades, es causa de muchas muertes, es mucha causa de muchos problemas familiares y sociales, en el sentido de que cuando alguien padece una enfermedad crónica debido al tabaco, económicamente se resiente en el trabajo, en la economía, porque claro, una enfermedad crónica, y resiente a la familia, y si después termina en un cáncer o en un infarto, pues sepa que cuando esto ocurre, cuando todavía hay cargas familiares importantes, como son los hijos que están estudiando, los niños pequeños, dejar a un niño sin los ingresos y sin el cuidado de un padre o de una madre, pues esto tiene una repercusión familiar que por ellos, nada más que por ellos, habría que ponerse la faena de aquellas personas que tienen dificultad para dejar el hábito de fumar o no lo han comprendido, pues sepan que en el centro de salud los médicos y los enfermeros están perfectamente cualificados para darle orientaciones para dejar el tabaco a aquellas personas que tienen dificultad para dejarlo. Pues eso de un lado ya decimos como uno de los temas que queríamos abordar. Lo comentábamos al principio, el tema principal monográfico en el día de hoy va a girar en torno a la tuberculosis. Ayer precisamente, Antonio, fue el Día Mundial de la Tuberculosis, una infección, sobre todo pulmonar, ¿no? Pero creo, ahora nos vas a explicar, no creo que se pueda extender además a otros órganos, que parece, nos suena como algo ya pasado, ¿no? De otra época, pero que con los datos en la mano que ahora nos vas a comentar, bueno, pues es una enfermedad todavía muy presente, ¿no? Efectivamente. Simplemente en España, que es un país donde la frecuencia de tuberculosis actualmente, a fecha de hoy, se considera como de los países que menos tuberculosis tiene en Europa, y Europa es de las regiones donde hay menos tuberculosis de todo el mundo, ¿no? Pues simplemente en España hay un caso de media en la estadística cada 5.000 personas. Es decir, que a Ubrique, que tiene unas 17.000, le correspondería aproximadamente 3 casos de enfermedad tuberculosa activa. Ahora veremos la diferencia que hay entre enfermedad e infección. Infectados por tuberculosis en Ubrique hay muchos más. Pero actualmente con enfermedad tuberculosa, según la estadística, hay 3 personas. A lo mejor no hay ninguna estadísticamente, o a lo mejor hay más. Yo he tratado casos de tuberculosis, en fin, relativamente reciente, porque una enfermedad que nuestros padres, nuestros abuelos, y por ejemplo yo de joven, pues las he visto a mi alrededor. Y sí, es cierto que antes había más casos, ¿no? Y evidentemente por las condiciones de vida, de salubridad, higiénicas, mejora la calidad de vida, todo esto ha hecho que se reduzca, pero que todavía están presentes. Efectivamente, muchos de los ubriqueños que ahora mismo nos están escuchando, que ya tienen una cierta edad, recordarán cómo se había que ir al Olivillo, a Cádiz, que era el centro antituberculoso de referencia en Cádiz, o a Jerez, al dispensario antituberculoso, eso lo recordamos todos, yo me acuerdo perfectamente, o simplemente al ambulatorio de Jerez, donde estaba el doctor Lobo y su equipo, que eran los referentes de tuberculosis. En fin, que la tuberculosis la tenemos así muy presente hasta hace poco, pero que realmente hoy día los médicos, cuando vemos a alguien que tiene unos síntomas que ahora veremos, pues inmediatamente pedimos la prueba de la tuberculina, de la tuberculosis, porque que eso está aquí. Y tener presente que, por ejemplo, en los países en vía de desarrollo, especialmente como más cercanos, tenemos aquí África, ¿no? Continente africano, y con la migración que se produce muchas veces en personas, en pateras y demás, pues no hay un control en las fronteras. Así vemos como cuando llegan pateras, la Guardia Civil, los servicios de Cruz Roja, de asistencia, pues se ponen mascarillas, porque muchas de las personas que vienen en pateras traen enfermedades, y algunas de ellas son como, por ejemplo, la tuberculosis. Y como ahora mismo estamos en unas condiciones en España, en Europa, en la que parece que estamos sanitariamente muy bien, pero claro, no estamos protegidos contra enfermedades como, por ejemplo, la tuberculosis, porque no nos vacunamos contra la tuberculosis, entre otras cosas porque no está indicada en España, pero que sepamos que esta enfermedad está ahí, ¿eh? Está ahí y se puede contagiar uno. Hombre, no voy a decir fácilmente, porque tenemos unas defensas que nos protegen, pero que el peligro siempre está presente. Unas 1.000 personas enferman a diario de tuberculosis en Europa, ¿eh? O sea que imaginémonos en países del tercer mundo, desafortunadamente, bueno, pues esas cifras mucho más altas. Lo primero que debíamos hacer, Antonio, es diferenciar lo que comentabas, ¿no? Entre contagio y enfermedad, ¿no? Porque una cosa es el contagio y después las personas contagiadas que ya desarrollen esa enfermedad, ¿no? Pues sí, el microbio de la tuberculosis es una bacteria, es un microbio que es sensible, que se puede atacar con antibióticos. Si fuera un virus, pues lamentablemente contra los virus hay pocas armas, pero contra la tuberculosis sí hay armas, hay antibióticos muy, muy importantes, muy potentes, aunque cada vez hay cuidado de que hay más resistencia. Los microbios se acostumbran a los a estos antibióticos y muchas veces aparecen resistencias y cuesta mucho trabajo matarlos, ¿no? Pero en fin, que con un diagnóstico hacer posible, cuanto antes mejor, se pueden matar. Y entonces, como decía Juan Carlos, hay que diferenciar lo que es la infección por tuberculosis y la enfermedad. La infección es cuando el microbio entra en nuestro cuerpo, pero no altera los órganos, sino que está ahí como un huésped, pero todavía no nos causa molestia o daño. Entonces el microbio está ahí, como pasa con el SIDA. En el caso del SIDA, por ejemplo, entra el virus y hay un tiempo en que está en nuestro cuerpo, pero sin producirnos daño. Simplemente está ahí, o está quieto, o se está reproduciendo. Pero llega un momento en que ya provoca daños. Entonces, cuando se habla de enfermedad, cuando provoca síntomas y daño en nuestro cuerpo. En el caso de la tuberculosis, en una persona sana, por ejemplo, voy a ponerme yo, por ejemplo, si yo estoy sano y me pongo en contacto, me llega un paciente con tuberculosis que está enfermo, entonces el enfermo tiene una cualidad, y es que el enfermo, además de sufrir daño en sus órganos, al toser, especialmente por vía respiratoria, al toser, al hablar, pues está con las gotitas de saliva que no vemos, lleva muchos microbios, de muchos tipos, entre ellos de la tuberculosis. Por ejemplo, si yo estoy tratando, el médico está tratando a una persona que está tosiendo, yo no sé si está resfriado o lo que tiene, una bronquitis, o lo que tiene, pero a lo mejor tiene tuberculosis, me está echando microbios de tuberculosis. Y entonces, si yo estoy un poquito débil, o el microbio este de la tuberculosis, hay varios tipos, ¿no? Bueno, son todos iguales, pero hay unos más fuertes que otros. Entonces, si este microbio es muy agresivo, pues puede que me contagie la enfermedad. Si yo me encuentro débil o este microbio es muy agresivo. ¿Qué ocurre? Que yo entro en microbio y el microbio, una vez en mi cuerpo, empieza, si estoy débil, a reproducirse, a multiplicarse, hasta que llega un momento que ya empieza a dañar mis pulmones u otros órganos. Y entonces, en el momento que me daña mis pulmones, yo también empiezo ya a soltar microbios, ya estoy enfermo. Desde que yo me he puesto por primera vez en contacto con un enfermo de tuberculosis, hasta que yo empiezo a expulsar yo, el microbio tarda un mes, de aproximadamente de 3 a 4 semanas, de 20 a 30 días. Es decir, hay que ver que una persona, o mi padre, o mi tío, o un amigo, le han dicho que tiene tuberculosis y yo estuve con él ayer. A veces yo estoy contaminando a mis niños. No, tardas entre 3 y 4 semanas en que tú empiezas a contaminar a tus niños si es que has cogido la enfermedad. Que a lo mejor no te has cogido el microbio, pero tú lo has matado. Tus defensas la han destruido. No sé si me he explicado. Sí, así que... Así que desde que estamos en contacto, hasta en el caso de que no asustarme, y dices yo estoy contaminando, no, te tarda de 3 a 4 semanas. En el caso de que tú padezcas de la enfermedad, te hayas contaminado y padezcas la enfermedad. Así que todos los contagiados no llegan a desarrollar la enfermedad. Afortunadamente, por ejemplo, en 2013, a escala mundial, el dato es que hubo 9 millones de contagios. Y de esos 9 millones de contagios, 1,5 millones de muertes, que desde luego es un dato escalofriante. Pero bueno, estamos viendo un dato menor, evidentemente, de fallecidos que llegaron, ¿no?, a contar con esa enfermedad, serían incluso mayores, pero al final, en algunos casos, pues tendrían cura, pero en otros casos, pues fallecieron. Lo que está claro es que todos los contagios, por tanto, no terminan desarrollando la enfermedad. La mayoría de los contactos, por ejemplo, en Europa, pues no contraen la enfermedad. Así que nuestro organismo se infecta, estamos infectados, pero fabricamos defensas y pedimos que el microbio se reproduzca y además le formamos como una especie de cubierta, fabricamos una especie de cubierta que lo aísla y se queda ahí el microbio, puede estar en activo, bueno, puede estar ahí dentro, pero está como dormido. Pasa como con ejemplo en el SIDA, que puede entrar el virus y está como dormido. Pero cuidado, si a lo mejor bajan nuestras defensas, pues el microbio este puede entrar en actividad, a reproducirse, a multiplicarse y a provocar la enfermedad. Entonces, la circunstancia está en aislar, en prevenir que nos contagiemos. Lo mejor es que no nos pongamos en contacto con el microbio y o que haya condiciones donde el microbio no se reproduzca. Medioambientales, y que nuestras habitaciones, donde trabajamos, donde vivimos, reúnen una serie de condiciones en las cuales el microbio no puede vivir mucho tiempo, que se muera rápido antes de que nos pueda contaminar. Porque el microbio, ya digo, va en la saliva, al hablar, fundamentalmente, en la saliva, y entonces esta saliva pues se deposita en en los muebles, en la ropa, o pasa directamente hacia nosotros. Entonces hay ciertos ambientes en donde este microbio se reproduce y otro en que no. Si quiere, pues como medidas preventivas, pues podemos comentar algo. Sí, sí, si te parece, entramos en ese apartado de la prevención. Pues como hemos comentado, el microbio de la tuberculosis, hay antibióticos que lo destruyen con relativa facilidad. Es importante, en este caso, saber que el tratamiento es largo y que no se debe interrumpir, ¿eh? Si se hace las cosas adecuadamente, se diagnostica la enfermedad, y se trata, pues, normalmente el microbio, ya digo, o sea, en algunos casos son muy resistentes, pero se destruye. Lo importante es evitar el contacto con este microbio. Y en el caso de que estemos en contacto, pues matarlo cuanto antes. Para prevenir que el microbio de la tuberculosis nos contagie, lo fundamental es que las personas que están diagnosticadas, que se sabe que tiene la enfermedad, porque la ha diagnosticado el médico y ha visto que esa persona es tuberculosa y que está echando microbios por la boca cada vez que habla, las personas que tienen más probabilidades son las que están cerca de él, como es lógico, no el que está en Madrid, sino el que está en su casa, el que está en su trabajo. Entonces estas personas tienen que estar aisladas, no pueden estar en contacto con los demás, porque lo estás contaminando. Entonces estas personas normalmente se suelen aislar en el hospital. ¿Por qué? Porque aunque dice, bueno, pero si se le da los antibióticos, matan al microbio, pero los antibióticos no lo matan inmediatamente, porque hay microbios que a lo mejor están más escondidos unos que otros y necesitan un tiempo. Entonces, hasta que no pasa 2 semanas de que empieza a tomar los antibióticos, no se puede decir que esa persona ya no expulsa el microbio. Es decir, que una persona se diagnostica de que es tuberculoso, inmediatamente se le aísla en el hospital, se le empieza a dar tratamiento y a las 2 semanas de estar tomando el tratamiento ya no expulsa los microbios. Puede que los tenga en su cuerpo, pero ya no es capaz de expulsarlos fuera. Ya están metidos en algunos órganos, pero ya no en la vía respiratoria, que es donde sale al hablar. Entonces, lo importante es aislar a los enfermos diagnosticados. Una vez que están estas personas aisladas, sobre todo las personas que lo van a tratar, fundamentalmente enfermeros, médicos y auxiliares, tienen que ir protegidos con mascarilla para que durante estas 2 semanas en que tienen que cuidar a esta persona, pues no se contagien. De todas maneras, es importante que estas personas, en ambientes donde hay tuberculosis, en ambientes pobres, porque el hacinamiento de las personas, que estén muchas personas juntas, que no haya ventilación en las habitaciones, favorecen que los microbios de la tuberculosis se reproduzcan. Entonces, en las casas donde ha habido algún paciente, algún enfermo con tuberculosis, mucha limpieza, mucha higiene, mucha ventilación. Lavarse muy bien las manos, esto siempre después de toser, utilizar siempre pañuelos desechables, ponerse la boca pañuelo al estornudar. Y ya digo, durante 2 semanas no deben recibir visitas estas personas que tienen tuberculosis, y los cuidadores pues utilizar mascarillas, es lo más importante para prevenir, aislar a la persona que tiene esta enfermedad durante las 2 primeras semanas que tienen tratamiento. El problema es en los países donde las condiciones sanitarias no permiten esto que estamos diciendo, ¿no? Y entonces, pues, es donde se producen 1,5 millones de muertos cada año, como mínimo, que se calcula 1,5 millones de muertos cada año, que es mucha cantidad. Así que, bueno, mucha cantidad, es una barbaridad. Es la enfermedad más asesina del mundo, de la infecciosa, enfermedad infecciosa más asesina del mundo. Tanto es así que, por ejemplo, en el caso del ébola, que hemos visto durante este último año, que este domingo pasado se hizo el aniversario, hace 4 días, día 22 de marzo, fue el aniversario en que se declaró como epidémica el ébola, pues han muerto unas 10.000 personas, 10.000, en comparación con 1,5 millones de tuberculosis que ocurre cada año. Pues fíjate, en Europa han fallecido creo que 3 o 4 personas de ébola, en España fallecieron 2, ¿no? En Europa, cada año, el año 2013, fallecieron 38.000 personas por tuberculosis, aparte de los enfermos, ¿no? 38.000 por 4 que creo que han fallecido en Europa de ébola. No quiere decir que el ébola no sea, pero que muchas veces llaman mucho la atención ciertas enfermedades que aparecen y que tienen un gran potencial de extenderse, y olvidámoslo del día a día, ¿eh? Hay que decir que la tuberculosis no... no es una cosa de países en vía de desarrollo solamente, sino que hay que tenerla presente y el médico siempre la tiene presente con los síntomas que presenta la tuberculosis o el ambiente que se vive, que si quieres lo comentamos brevemente. Sí, vamos, si te parece, con los síntomas, simplemente decir que sobre el tema de la prevención, además que tú creo que lo has comentado, de todas formas, por el tema del sistema inmunitario debilitado, ¿no? Que hay una serie de personas que evidentemente tienen mayor riesgo de tuberculosis, también incluso por el tema de edad, porque en determinadas franjas de edad, los bebés, las personas ancianas, bueno, pues también tienen esos sistemas inmunitarios debilitados, ¿no? Exactamente. Es decir, que hay ciertas circunstancias que favorecen la aparición de tuberculosis, como has comentado antes, que son especialmente el ambiente, un ambiente donde hay muchas personas juntas, muchas personas hacinadas, ¿no? Son los ambientes pobres, que no tienen una habitación para cada uno, sino que viven muchas personas en la misma habitación. Eso pasaba en España después de la guerra. Había mucha tuberculosis. Por ejemplo, en los países en vía de desarrollo, y pasa igual, ¿no? Que hay los factores ambientales de limpieza, de ventilación, son escasos. En nuestro ambiente, en países desarrollados, por ejemplo, el SIDA, como sabemos, el SIDA, la peculiaridad que tiene es que baja las defensas. Y el microbio de la tuberculosis aprovecha para que afectar fundamentalmente a personas con poca defensa, y por eso una de las principales causas de muerte en el SIDA son enfermedades oportunistas, que se llaman, que se aprovechan de la baja defensa. Y una persona con tuberculosis, lo primero que se sospecha es que te pueda tener un SIDA. No por la tuberculosis, sino que es que la tuberculosis aprovecha mucho a los pacientes con SIDA. Pero, por ejemplo, la desnutrición grave, personas que no se nutren adecuadamente, como pueden ser, por ejemplo, los casos de pobreza, pues hay bajas defensas, ¿no? Y aprovecha la tuberculosis. En el alcoholismo, las personas alcohólicas frecuentan la tuberculosis porque tienen bajas las defensas. En el tabaquismo, las personas que fuman, fumadores, son más propensas a si están en contacto con una persona con tuberculosis, a contraer la enfermedad, porque bajan su defensa y además su aparato respiratorio está dañado. Es más fácil que ahí aniden los microbios. La diabetes, enfermedades crónicas, la EPOC, ¿no? La enfermedad, la bronquitis crónica que todos conocemos, son enfermedades que favorecen la aparición de tuberculosis. La dieta vegetariana. Las dietas vegetarianas, sobre todo muy estrictas, pues como no esté bien compensada, faltan defensas, porque no tiene los alimentos suficientes para que el sistema defensivo fabrique defensas. Y sobre todo también hay que tener presente en nuestro ambiente, en países desarrollados, que el hacinamiento, el que vivan muchas personas conglomeradas, no solamente se da en ambientes pobres, sino, por ejemplo, en las prisiones. En las cárceles hay muchas veces que hay mucho hacinamiento y es frecuente la tuberculosis en las cárceles, y por supuesto en los campos de refugiados, en los países donde hay conflictos bélicos, guerras, hay muchos campos de refugiados porque las personas huyen, y entonces ahí se da muchos casos de tuberculosis. Mm. Así que son los países, pero que no olvidemos que nuestro ambiente también. Y aparece una serie de síntomas. Que vamos a quedarnos, si te parece, con eso, ¿no? Con los síntomas, las personas que nos estén escuchando, ya decimos, tampoco es que esto sea muy habitual. Puede haber un caso, decían, ¿no? Por cada 5.000 habitantes es la media. En España. En nuestro país. Los síntomas, ¿cuáles serían? ¿Qué detectaría una persona? En muchas ocasiones no hay ningún síntoma. Es decir, que la persona pues está tan normal y aparece aparentemente sano, pero puede ser infectado de tuberculosis, y es que nuestro organismo, nuestra defensa, como estamos bien nutridos, bien alimentados, pues, y además la higiene en España en general es como muy correcta, los pisos, la vivienda, pues entra el microbio y lo destruimos, o queda ahí, queda en nuestro cuerpo, pero lo envolvemos y queda ahí almacenado sin que dé molestias. Pero en otras ocasiones aparece la enfermedad, el microbio, por lo que sea, porque baja nuestra defensa, porque se hace más agresivo, se manifiesta, y el síntoma más frecuente, una de las cosas más frecuentes, que sobre todo nuestros padres y nuestros abuelos lo conocen perfectamente, era una tos persistente, una tos seca muchas veces, a veces ya empieza después con esputo, y sobre todo con un esputo manchado de sangre, era típico. ¿Por qué? Porque el microbio inflama los bronquios, la vía respiratoria, y al inflamarlo se destruyen, se rompen algunos vasos sanguíneos, y entonces entre la inflamación que produce más moco y esos vasos sanguíneos que estaban débiles por la inflamación se rompen, producen una pequeña hemorragia y entonces pues al escupir sale manchado de sangre. Y hasta hace unos años, cuando en España la tuberculosis era muy, muy frecuente, entonces durante un cierto tiempo y expulsar sangre en el cupo, sospechosísimo de tuberculosis. También puede salir un escupito manchado de sangre en un cáncer. Así que no todo cuando uno escupe sangre es frecuente también que sea un cáncer. O simplemente, a lo mejor, del esfuerzo de la tos, a veces se rompe un vasito y puede salir. Tampoco es, en fin, que todo es cáncer, pero un escupito manchado de sangre, al médico se le pone la oreja tiesa. Eso siempre. Y otras veces no aparece escupito, sino son personas que están con cansancio continuo, a veces un poquito de fiebre, décima, tiene décima y cansancio y pérdida de peso, y nada más, y a lo mejor no escupe ni tose mucho, y esos son síntomas de también puede ser, que hombre, puede ser una anemia por otro motivo, puede ser, pero en fin, que cuando un médico ve que ha perdido peso una persona y que está cansada y tiene un poquito de fiebre, una de las pruebas que pide es la de la tuberculosis, ¿eh? Así que esto lo hacemos en el consultorio todos los días, así que no es que una cosa rara, se pide. Y una cosa típica también es sudar de noche, ¿eh? La sudoración abundante, especialmente de noche, es otro síntoma propio. Hombre, aparece mucha, no quiere decir que todo el que sude de noche tenga tuberculosis, ni mucho menos, ¿no? Pero es uno de los síntomas, ¿eh? Así que, por ejemplo, en la menopausia se suda mucho de noche, se tiene muchos calores, así que no tiene nada que ver con la tuberculosis, pero la persona tísica, porque la tisis, si usted está tísico, esa palabra ya no se utiliza, pero yo lo he escuchado muchas veces, está tísico, y es tuberculosis, persona muy demacrada, la cara muy delgada, parece que vamos a decir, era cáncer, que también aparece, ¿no? Es decir, que se consumen, ¿no? Se van quedando, pues era uno de los síntomas propios de la tuberculosis. Pero ya digo, a veces no da síntomas, y entonces la sospecha, que el diagnóstico de sospecha la hace el médico ante una persona que ha perdido peso, que está débil, y o que por supuesto está, lleva una tosecita que lleva ya tiempo con ella, ¿eh? Más de 2 o 3 semanas. Ha hablado de la prevención de los síntomas, también nos has comentado el tratamiento, no sé si apuntar algo más en ese sentido. Sí, bueno, el diagnóstico se hace por lo que cuenta el paciente, por lo que el médico ve, lo sospecha, y entonces para ver si no hace cosa que sea tuberculosis, pues pide una radiografía de pulmón, ¿eh? Y entonces si aparece una mancha blanca, normalmente la parte alta del pulmón, pues muy, no quiere decir que sea diagnóstico, ¿no? Pero es sospechoso. Entonces, se hacen para confirmarlo que escupa, ¿eh? Y se analiza el escupo, porque en el escupo, en la expectoración, va en los microbios que se pueden ver en el microscopio. Hay veces que en el escupo no se ve el microbio de la tuberculosis, pero se sospecha, ¿eh? Porque tiene familiares o tiene algún contacto, y entonces hay una prueba todavía más fina, que es el cultivo del esputo. Coger el esputo, se ha mirado el microscopio, no se ha visto nada, y entonces pues se cultiva, es decir, se inyecta a un animal, a un conejo o lo que sea, y el conejo a veces sufre la enfermedad. Si el conejo o el cobaya sufre la enfermedad, es que se la hemos inyectado, ¿eh? Y después hay otras pruebas más modernas, como es la autofluorescencia, y es que el microbio emite una lucecita cuando se le enfoca unas ciertas cámaras que se ve cuando en otra ocasión pasa desapercibido. Sí, es curioso. Ese es el diagnóstico de la tuberculosis. Bueno, pues todo ello en torno a este tema. La verdad es que han surgido una serie de preguntas de los oyentes. Hablan de mucosidad, de pitos. No sé si a lo mejor, por lo que has comentado de los síntomas, pueden ver que hay algún tipo de relación. No tiene por qué, puede haber mucha, pero ahora nos lo explicará Antonio. Mira, la pregunta concreta dice, un oyente señala que tose, pero no siente mucosidad, ni tiene tampoco mucosidad. Dice que tiene una especie de pito. ¿A qué puede deberse? Lo más frecuente es que no sea hombre, lo más probable es que no sea tuberculosis. Cuando hay pitos, significa que el bronquio se ha estrechado. Un tubo, cuando es ancho, tú soplas y ahí no, pasa el aire fácilmente. Pero si lo estrechamos, lo ponemos más estrechito, entonces silba a pasar el aire por él, que es lo que hacen los músicos cuando dan a las teclas de la flauta. Estrechan y aparecen diferentes sonidos. Entonces, los pitos del pulmón es debido a que el bronquio se estrecha. Normalmente es porque hay algo que lo estimula, que una agresión. Puede ser, por ejemplo, en el caso de la alergia, ahora en primavera, el polen de las plantas. En nuestro organismo, muchas personas son muy sensibles. Cuando entra el polen de las plantas, se irrita, se cierran los bronquios y aparecen los pitos. Otras veces debido a irritantes, por ejemplo, la lejía en personas que están en la limpieza, el polvo doméstico, el polvo del trabajo, de ciertas profesiones donde hay mucho polvo, irrita los bronquios y aparecen pitos. Y fundamentalmente el tabaco. El tabaco es la principal causa de lesiones en los bronquios, de bronquitis, de cáncer y demás. Y entonces el tabaco es irritante, primero por el calor del humo, también por las sustancias, múltiples sustancias que lleva irritantes, y los bronquios se cierran y aparecen pitos. Ahora bien, el caso de la tuberculosis normalmente suele haber expectoración, suele haber mucosidad. ¿Por qué? Porque el bronquio irritado, por ejemplo, en el caso del asma, no aparece mucosidad, a no ser que tenga también otra cosa añadida, ¿no? Sino simplemente se cierran los bronquios. Pero cuando hay más irritación, como es, por ejemplo, la tuberculosis, suele haber aumento del moco y muchas veces, pues ya digo, puede haber pitos también, pero es más raro. Y sobre todo, pérdida de peso y algo de fiebre. Cosa que, por ejemplo, en el asma no aparece fiebre, ¿eh? En la crisis o la alergia respiratoria. Es solamente la irritación del bronquio y dificultad para respirar porque los bronquios se cierran. Pero en el caso de la tuberculosis suele haber algo de fiebre, sudores por la noche, y a la larga, al cabo de los meses o del año, porque es una enfermedad crónica, disminución de peso, pérdida de apetito, y la persona se encuentra mal. Que muchas veces simplemente con el asma o con cualquier irritación la persona sí tiene la molestia, pero no se encuentra mal en general, hace su vida normal. La tuberculosis, la persona se cansa, no puede subir escaleras, tiene fiebrecilla, décimas, en fin, que los médicos lo sospechan rápidamente. Pues otra pregunta que nos acaba de llegar, persona con dolor en el pecho al respirar, duele más en la cama, dice, al inclinarse hacia adelante y subiendo alguna cuesta. ¿A qué puede ser debido? Pues, bueno, el cansancio en general ya puede ser una enfermedad infecciosa de cualquier tipo, cansa, puede ser anemia, es decir, que falta de hierro o de cualquier cosa que tenga menos glóbulos en la sangre, menos hemoglobina. Pero sobre todo, yo descartaría si antes, bueno, si es una cosa que ha surgido en un día y lleva dos o tres días, pues lo más probable es que sea un problema respiratorio, algún virus o algo. Pero si lleva más de dos semanas, cualquier persona que tenga una cualquier trastorno y que dure más de dos semanas, sea lo que sea, debe ir a su médico de cabecera. Normalmente nuestro organismo tiene defensas y ante una enfermedad más o menos aguda, pues al cabo de una semana, como máximo dos, se cura de cualquier cosa. Cualquier cosa que dura más de dos semanas debe ir al médico de cabecera. En el caso de dolor en el pecho, ahogo o sobre todo a sentarse o al acostarse, hay que descartar problemas respiratorios o problemas de corazón. Hay personas que padecen de corazón y se tienen que levantar de noche porque se ahoga. Se le hincha los pies y tiene pitos, que es el asma cardíaco que se llama. No es el asma de alergia a alguna sustancia, sino es pitos y ahogo debido a que el corazón falla. No tiene fuerza de mandar sangre a los pulmones se encharcan y aparecen. Pero eso ya digo, en personas mayores que padecen de corazón. Ahora, si esa persona es joven o no padece de corazón y se ahoga, por ejemplo, a subir escalera o algo, hay que descartar anemia o que tenga un problema respiratorio de bronquitis crónica, que sea fumador, que es lo más frecuente, o que tenga un problema asmático. Pero en fin, si dura más de dos semanas, es conveniente que vaya al médico para que le haga un pequeño estudio para descartar que vaya a tener algo que necesite un tratamiento concreto. Bueno, pues son las preguntas que nos llegaban. No sé si hay alguna más que ahora mismo también está llegándonos. En cualquier caso, nos vamos a quedar con la pregunta que comentamos ya desde el principio, que iba a centrar también nuestra atención hoy dentro de esta sección de preguntas. Antonio, ¿qué significa en un análisis mucha velocidad de la sangre? Eso es frecuente, no sé si tú lo has escuchado alguna vez, Juan Carlos, ¿has escuchado eso alguna vez? Me suena de haberlo... Eso ahora quizás no se diga tanto, ¿no? Pero antes me han sacado velocidad, me han sacado que tengo mucha velocidad. Eso no quiere decir que la sangre corra mucho por la tubería, ¿no? Va corriendo por la tubería, ¿no? No, eso no significa eso. La velocidad de la sangre es el término abreviado que se utiliza para decir velocidad de sedimentación. Velocidad de sedimentación globular. ¿Eso de velocidad de sedimentación qué es? Pues muy fácil, muy fácil. Toda aquella persona que todavía, bueno, y que no lo haga todavía o lo ha hecho café de pucherete, ¿eh? O simplemente leche con colacao, con un cacao, habrá visto que si lo deja en reposo durante un cierto tiempo, en la parte de abajo del vaso se le pone un asiento, ¿eh? El café se va abajo. Y eso, mira, tiene el asiento del café de pucherete, o el colacao se me ha ido abajo, hay que removerlo otra vez, ¿no? Eso, el bajar un sólido en un líquido, se le llama sedimentar. La sedimentación va bajando y se va sedimentando. Pues eso es lo que ocurre en la sangre, pero no con café, sino con los glóbulos rojos. Se extrae sangre a una persona que va a los análisis, está con una jeringuilla de sangre, se mete en un tubo muy fino, muy finito y muy largo, y se pone de pie, se pone en vertical. Y este tubo lleva una sustancia, que es un anticoagulante, para que la sangre no se cuaje, para que no se coagule, quede líquida. ¿Qué ocurre? Que conforme va pasando el tiempo, los glóbulos rojos de la sangre pesan más que el líquido y se van depositando abajo, como si fuera un asiento. Y entonces, según la velocidad con que bajan esos glóbulos, el médico puede sospechar que tenga alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque si ese asiento es muy rápido, es decir, si rápidamente los glóbulos bajan, significa que algo funciona mal en tu cuerpo. No te puedo decir que sea un cáncer, que sea tuberculosis, que sea un reuma, no lo sé. Pero sé que algo va mal. Algo va mal. Y dices, no, yo es que me encuentro bien. Yo no tengo ninguna molestia. Sí, pero tú no te lo notarás, pero algo va mal. Es una luz roja. Es como si en carretera voy yo y en medio de la carretera me encuentro una luz roja o una luz parpadeante roja. ¿Qué significa? Que me tengo que parar. Es de noche. Yo no sé si habrá un socavón, si ha habido un accidente, hasta que no llegue allí y ya os me lo digan. Pero yo sé que hay que parar. Hay que parar. Pues una velocidad alta, es decir, que los glóbulos rojos bajen muy rápido, significa que algo hay. O que algo ha empeorado. Porque, por ejemplo, yo tengo una enfermedad, artritis reumatoide, un reuma, y me saca una velocidad alta, pero en fin, dice, tiene una velocidad de 30. Lo normal es, normalmente es hasta 10 o 20 en adultos, la embarazada puede llegar hasta 40 y eso es normal. ¿Y eso de 40 qué es? ¿Kilómetros por hora o qué es eso? No, son milímetros. Hemos dicho que la sangre se mete en un tubo muy finito y largo, que está dividido en milímetros. Según los milímetros, al cabo de una hora, dice, al cabo de una hora, ¿cuántos milímetros hay de coagulación? Pues se ve una mancha roja y la parte de arriba de la sangre se ve como suero, como amarillo. Dice, ¿cuántos milímetros hay? Hay 20 milímetros. Pues la velocidad es 20. Hay 30 milímetros, según marca la de parte roja, ¿no? Pues la velocidad de 30. Pues bien, si yo me hice un análisis y tenía, por ejemplo, la velocidad alta, 50, dice, bueno, tengo velocidad alta, pero porque tengo reuma, y esto indica que sí, que tengo reuma y que está en 50. Pero si al cabo de un mes me lo vuelvo a repetir y tengo 100, es que ha empeorado. Es decir, la enfermedad que ya tenía, la velocidad me sirve para saber si empeora o no empeora. O me está bajando la velocidad. Significa que aunque tú te encuentres mal, pero la velocidad está mejorando. Dice, oye, no, yo me encuentro igual, sí, pero la velocidad está bajando. Luego está mejorando. Sirve como pronóstico para saber si empeora una determinada enfermedad que ya está diagnosticada, si está empeorando o está mejorando. Es una de las cosas que nos dice si mejora o empeora. Y también nos sirve para cuando todavía no sabemos que existe, indicando que hay una luz roja que hay que averiguar de qué es. Si es un cáncer, si es anemia, si es reuma, algo hay. Entonces el médico, aunque tú te encuentres bien, dice, mira, tú venías para un chequeo, que tú te encuentras bien, pero aquí he sacado yo la velocidad, así que vamos a seguir haciéndote más pruebas a ver de dónde está esta velocidad alta. No sé si me explica. Perfectamente, además sospecho que muchos oyentes revisarán los últimos análisis de sangre que se hayan realizado. ¿Cómo aparece reflejado? ¿Sería índice de velocidad de sedimentación? ¿Cómo aparece? Sí, puede aparecer normalmente aparece con tres letras, que son las iniciales. La palabra es velocidad de sedimentación globular, de los glóbulos rojos. Pues aparece V de velocidad, S de sedimentación y G de globular, VSG. Viene de donde pone hemograma, en el análisis pone VSG, velocidad de sedimentación globular, ¿qué significa? También se puede decir eritro sedimentación, pero así no viene. Viene normalmente velocidad de sedimentación globular o VSG. Y ahí te pone una cifra, normalmente 10, 12, 20, 15, a lo mejor viene 30 o 40, si tiene, que digo yo, reuma o algo, pero en fin, ya a partir de más de 20 o más de 20, en fin, ya un poquito de velocidad, que a lo mejor cualquier resfriado, tampoco decir que, pero que significa que estamos, y si tiene 50, 60, 70, pues, y muchas veces algunas enfermedades se diagnostican por la no da el diagnóstico concreto de la enfermedad, pero te diagnostican porque tú ves que hay algo que no funciona y sigue haciendo más pruebas. A ver, ¿de dónde viene? Dice, yo es que me estoy bien. Bueno, de algo será. Hombre, si ya tú estás diagnosticado de artritis reumatoide, de reuma, por ejemplo, pues ya sabemos que lo más probable es que sea así, si no hay otros síntomas de otras enfermedades u otras cosas que funcionen mal. Pues ya decimos, esto en referencia, por tanto, a lo que es esa velocidad en la sangre, ¿no? Como muchas personas la denominan, sería velocidad de sedimentación. Creo que nos ha llegado una pregunta en estos últimos instantes. Y bueno, preguntaba este oyente qué son los divertículos, ¿puede ser? Sí, en el colon. Sí. Los divertículos del colon son pequeños globitos, entre comillas, globitos, que aparecen dentro del colon. Recordemos que el colon es la tripa gorda que tenemos en el vientre, es de donde se hacen los morcones de las morcillas. Es decir, la tripa gorda es el intestino grueso. Entonces, en el intestino grueso, en este caso en el colon, los divertículos son como una especie de verruguitas huecas, que lo mismo que salen verruguitas en la cara, pueden salir como globitos, normalmente no tienen mayor importancia, normalmente no tiene importancia, no son cánceres, divertículos no son cánceres, sino simplemente es como si en un globo aparece otro globito chiquitito, una verruguita pero hueca, entonces normalmente no suelen tener mayor importancia porque no es un tumor. No es un tumor. Un tumor se refiere cuando es algo sólido. Por ejemplo, la verruga en la cara, pues son tumores. Lo que pasa es que normalmente son tumores benignos. Dice, yo con esta verruguita en la cara o en la espalda la llevo toda la vida. Luego, no será muy malo. Un cáncer no dura toda la vida. Es decir, que hay tumores benignos y malignos. En este caso, un divertículo no es un tumor porque no es sólido, sino simplemente es como un globito que ha salido porque la pared está más fina y normalmente no suele tener importancia. A lo mejor, bueno, este tipo de denominación aparece cuando se hace algún tipo de chequeo, de examen, y bueno, pues en el lo que es el informe, ¿no? Aparece la presencia de... y bueno, suele aparecer con frecuencia porque son muy frecuentes, Los divertículos son muy frecuentes. Hombre, tiene que ser muy grande. Hay divertículos, por ejemplo, divertículo de Meckel, algunos que son muy grandes y pueden causar molestia. Pues se quita y ya está, se opera si causa molestia y no hay mayor problema. Pues nos vamos a quedar con esa última cuestión, ya decimos, en lo que son las preguntas que agradecemos, como siempre, de nuestros oyentes que están ahí muy atentos. Con todas las cuestiones que hemos abordado hoy, como siempre, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Y Antonio, te esperamos ya dentro de 2 semanas, porque la próxima semana sí que es cierto que no es el día festivo todavía, miércoles no sería festivo como tal, pero sí que ese día además ofrecemos una previa, ¿no?, de los últimos preparativos de Semana Santa, así que te esperamos en 2 semanas. Pues muy bien, pues nada, que recordar que cualquier tema que quieran los oyentes que tratemos aquí, pues nos lo dicen, o cualquier pregunta durante la semana y la contestamos la semana siguiente. Pues lo dicho, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias, Antonio. Enseguida más contenidos.